Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, como cada sábado o cada que podemos, desde las instalaciones de el local del Centro Cultural Ricardo Flores Magón en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, Colonia Los Olivos, código postal 23040. Bueno, estamos aquí pues transmitiendo este programa con todas, digamos, las intenciones de hablar sobre este proyecto o esta propuesta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió, ¿no?, hace algunos meses, desde su aparición, ¿no?, con este estruendo silencioso en los últimos días de diciembre del año pasado, cuando miles de compañeros, bases de apoyo del EZLN de diferentes comunidades, tomaron las 5 cabeceras municipales que en 1994 habían tomado con las armas para decirle al gobierno mexicano y al pueblo de México que ya no era posible pues que se mantuviera, ¿no?, la clase política que mantuviera y el pueblo incluso de México que mantuviera en el olvido a las comunidades indígenas. El 21 de diciembre del año pasado pues salieron más de cerca de 50,000 compañeros y compañeras de las comunidades zapatistas hacia fuera de la selva, hacia los municipios, en silencio, en un completo y estruendoso silencio que no tenía otra intención más que demostrar pues a este nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, a este regreso del PRI a la silla presidencial, que ahí seguían pues, que ahí están y que cada vez son más fuertes y que han luchado de manera agresiva pues por construir, ¿no?, su autonomía, es decir, sus propias formas de gobernarse. Y bueno, la última propuesta, como venía comentando al principio, pues fue la escuelita zapatista, ¿no?, donde los compañeros del EZLN, como voceros pues de los pueblos zapatistas, pues invitan a todos aquellos que pues comparten, ¿no?, el sueño de un mundo distinto, de la sociedad civil nacional e internacional, pues de que los acompañáramos a territorio rebelde zapatista. Y nos invitaron, y a todas y todos, no a platicar pues de lo que es la libertad según los zapatistas, sino de practicar la libertad, de ver la libertad con nuestros propios ojos y de saber pues que otro mundo es posible siempre y cuando haya una organización fuerte. Y bueno, pues ha habido muchísimos materiales que han salido, muchísima información que ha salido en los últimos meses. El 9 de agosto, el mes pasado, bueno, el 9 de agosto, principios de este mes, pues cumplieron ya 10 años los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno. Y posterior a las celebraciones que se dieron en los 5 caracoles, pues inició pues este camino o esta escuelita que como primer curso llevaba el nombre de la libertad según los zapatistas. Nada más hay que recordar rápidamente, para darle la palabra al compañero Gilberto para que se presente y para que nos diga algunas cosas pues que ha recopilado, alguna información que ha recopilado, que las juntas de buen gobierno, los caracoles zapatistas, que llevan 10 años de funcionamiento, nacieron pues teniendo como base lo que se ha denominado los acuerdos de San Andrés, ¿no? Esos acuerdos de San Andrés que fueron firmados por el EZLN y el gobierno federal en 1996, si no mal recuerdo, se tenía, digamos, como pensado que se iban a llevar a rango constitucional y entonces le iban a permitir, como nunca lo habían hecho, le iba a permitir, digámoslo así, la ley que los gobiernos, que las comunidades indígenas, no solamente en Chiapas, sino en todo el país, podían, como organizarse a partir de sus usos y costumbres, es decir, que iban a gobernarse, no como nos gobernamos o no como nos gobiernan a los mexicanos o a las mexicanas no indígenas, a través del voto, a través de los senadores, los diputados, los regidores, presidentes municipales, sino a través de sus propias formas. Bueno, pues, como todos sabemos, en el 2000, principios del siglo 2001, perdón, pues, estos acuerdos de San Andrés, pues fueron, o mejor dicho, la propuesta que había aceptado el zapatismo del segundo lustro de la década de los 90, pues fue traicionada por toda la clase política. En ese momento, los zapatistas del EZLN y las bases de apoyo zapatistas, pues decidieron, pues, poner en marcha esos acuerdos de San Andrés e iniciar con este paso, digamos, seguro, lento, pero seguro, que son los caracoles, que no es otra cosa que una nueva forma de organización. Pues nos invitaron a todas y a todos a visitar esos caracoles, a convivir tiempo, pues, con las familias zapatistas que día a día están, como dicen ellos, tejiendo su libertad. Nosotros aquí en la Radio Zapatista Subcaliforniana, pues queremos, pues, compartir la palabra de los zapatistas, la palabra, pues, de esa que le da sentido a esa libertad y a la autonomía de los pueblos indígenas en Chiapas, y que incluso podríamos ahorita aventurarnos a decir que en otras partes del país. Bueno, mi nombre es Benito Camela. Le voy a pasar el micrófono al compa Gilberto para que nos comparte algunas cosas y pues nos diga exactamente qué es lo que vamos a escuchar en este programa. Bueno, creo que acá ha pasado ya la escuela zapatista, hubo pues alrededor de 1500 estudiantes originalmente, se incorporan 200 estudiantes más con los profesores de la escuela zapatista, que no son otros más que miembros de la comunidad indígena de Chiapas, de las diferentes etnias, que fueron los transmisores y los que participaron directamente como profesores en la escuela zapatista. Tanto Benito como un servidor, pues, no pudimos estar allá. Sin embargo, bueno, ya hay muchos, ya hay muchas cosas que conocemos y que sabemos que pasaron en esa escuela y en la fiesta, porque precisamente esto, ahora en agosto se cumplieron 10 años de la formación de los caracoles en 2003. Ahí sí estuvimos ahí en Chiapas, en la fundación de los caracoles en el 2003, una delegación de 3 compañeros, colegas y amigos y del pensamiento zapatista, pues nos acercamos a los caracoles en su fundación en el año 2003. Y entre ellos un compañero que siempre estuvo con nosotros aquí, el Mane, que ya falleció, pero que lo recordamos con mucho cariño, que estuvo ahí en ese aniversario, ¿no? En ese primer arranque de los caracoles, ¿no? Y de las juntas de buen gobierno. Bueno, pues cumplen 10 años. Y la iniciativa, esta nueva iniciativa, como dijo don Pablo González Casanova, de los zapatistas, pues tiene mucho sentido, como han dicho todos los que fueron a la escuela. Y decimos todos, no los 1700, pero damos un tip, por ejemplo, en una página que es www.desinformémonos.org, inmediatamente después de la escuela, pues salieron opiniones de compañeros y compañeras que estuvieron ahí a manera de lo que ellos sintieron con la asistencia a esta escuela zapatista, ¿no? Repito, www.desinformémonos.org, que es una una página que Gloria Muñoz está, digamos, ahí coordinando, ¿no? Junto con un colectivo muy importante que es clave esa página para el pensamiento zapatista y para las luchas sociales del mundo. Es muy importante que lo tengamos, y bueno, también tiene una columna Los de Abajo en La Jornada. Y bueno, pero ahí lo que quiero comentar es que, por ejemplo, un jovencito de 13 años da su opinión porque estuvo en la escuela, pero también hay dos señoras, una de 80 y una de 81, en un testimonio que da ahí de cómo vieron ellos la escuela zapatista. Hay una opinión de un cantante de reggae, hay una opinión de Mumia Bug, que está Jamal, que está preso político en una cárcel norteamericana y que siguió de cerca los videos y lo que publicaban los zapatistas desde la cárcel. Hay un testimonio de una defensora de derechos humanos. Hay una compositora y cantante de son de Guanajuato, precisamente, que estuvo también ahí y que en el testimonio lo menciona. Un joven de 21 años, ¿no?, que también está el testimonio de él de cómo vio esa escuela zapatista. Un profesor de bachillerato. Dos extranjeros dan su testimonio, un chileno y un argentino. Un intelectual conocido por todos nosotros, que es Gustavo Esteva, también da su opinión. ¿No? Entonces aparecen ahí cómo vieron ellos. Es muy importante leerlos, algunos breves, otros más largos, pero son muy interesantes lo que se dice que ellos vieron y sintieron y percibieron y aprendieron en esta escuela zapatista. Son 14 testimonios los que están en este momento en esa página, de los 1,700 estudiantes que estuvieron ahí, ¿no? Porque algunos de los estudiantes que estuvieron es, por ejemplo, el don Pablo González Casanova, que ex rector de la UNAM, Gilberto López y Rivas, ¿no?, que es un antropólogo, Gustavo Esteva, que es de la Unitierra Oaxaca, que sacaron sus propias opiniones, Neil Harvey, creo que es de la Universidad de Texas, pues escribieron en La Jornada también cómo ven ellos el asunto de los zapatistas. Pero bueno, las opiniones y los testimonios son una cosa, porque es el sentir, digamos, de cómo se percibe una organización autónoma, que no es otra cosa más que los acuerdos de San Andrés que los partidos políticos y el gobierno se negó a aprobar. Partidos políticos sin excepción, o sea, la izquierda y la derecha, ¿no? Desde la Cámara de Senadores, negaron los acuerdos de San Andrés, todos, ¿no? PRI, PRD, PAN, todo mundo, ¿no? Y lo que ahorita están en Morena, ¿no?, haciendo lo mismo. Entonces, en realidad, esa clase política pues se negó. Bueno, los zapatistas lo que hicieron fue resistir, darle la vuelta, no exactamente darle la vuelta. Y darle la vuelta no quiere decir negarlo, ¿no? O sea, no vamos a enfrentar. No, están construyendo algo nuevo, pues. Que es algo viejo y lo nuevo da otra cosa, y esa otra cosa es lo que la utopía, lo que quisieran construir fuera del sistema capitalista. Así lo veo yo, es una opinión personal, pero ellos están construyendo algo que está dándose, ¿no?, en el proceso este, ¿no? ¿Un comentario? Sí, mira, fíjate que así lo ves tú, pero creo que también así lo ven los zapatistas, porque ahorita precisamente lo que vamos a compartir, que para nosotros es muy importante, es la palabra, pues, de los mismos zapatistas, en donde explican, donde nos comparten qué es lo que para ellos es la autonomía, qué es lo que para ellos es el autogobierno, pues, qué es lo que para ellos es la justicia, la educación, la salud, cómo le han hecho, mejor dicho, para construir todo esto, ¿no?, todo este mundo nuevo del que tú hablas. Y dicen con estas casi literal, pues, o tal vez no es literal, pero no pierde el sentido. Dicen que para muchos y muchas esto que ellos están construyendo es la utopía, pero para nosotros no. Para nosotros es un trabajo de nuestra organización como comunidades indígenas. Que es cierto, dicen, tenemos cosas nuevas, pero mucho de lo que somos y de lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con nuestros muertos, pues, ¿no?, con nuestros abuelos, por las formas que se construyeron antes de la colonización y posterior a la colonización, formas de resistencia que han venido caminando, digamos, en silencio y que aparecen así, ¿no?, y que se van tejiendo con mucho más fuerza y sobre todo desde la digamos emergencia del EZLN, ¿no? Entonces tú piensas así, pero creo que los zapatistas también, pues es un mundo nuevo que es posible porque lo están haciendo ya, ¿no? Y qué mejor que escuchar en este programa de Radio Zapatista Sudcaliforniana, reproducir varios materiales que han sido socializados por los medios alternativos, y que es muy importante que ahorita escuchemos lo que sigue, que es lo poner mucha atención, lo escuchemos con atención, porque en realidad no es el subcomandante Marcos, ni es el subcomandante Tacho, ni es el subcomandante Moisés, que son, digamos no son tanto como son el conjunto de la comunidad zapatista, el territorio zapatista y los indígenas zapatistas, que hablan acá, como lo dijo el subcomandante Marcos, ¿no? Y el subcomandante insurgente Moisés, dijeron, mira, la escuela zapatista, nosotros vamos a estar uno cuidando la puerta y otro la ventana, pero los que van a hacer la escuela van a ser los propios indígenas. Entonces, esa experiencia, con lo cual se construyeron los textos que conocimos a partir de que los tendremos pronto por acá, pues son las asambleas, las reuniones de zona, los integrantes de las juntas de buen gobierno, los promotores de salud, los promotores de educación, que compartieron todo esto y con eso construyeron la escuela zapatista. Entonces vamos a escucharlos a ellos. No sé, Benito, ¿qué te parece si creo que sería mejor que en este momento este programa pues lo dediquemos a eso? Y en la próxima semana estarán con nosotras dos compañeras que no estuvieron en la escuela, pero estuvieron en las fiestas de los caracoles y que pueden compartirnos lo que ellos vivieron allá. Y nos esperamos la próxima semana y lo dejamos con los compañeros y las compañeras indígenas zapatistas, que son varias comentarios sobre diferentes aspectos que lo vamos a escuchar. ¿Te parece que los escuchemos? Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de diferentes partes de México y el mundo, hoy estamos preparando este material para que llegue a todos ustedes en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier lugar que trabajen, en cualquier lugar que convivan. Y este material lo vamos a preparar para todos ustedes. Nosotros, los que venimos a preparar este material, somos bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Somos miembros de las juntas de buen gobierno, miembros de los consejos municipales autónomos y también compañeros miembros de las juntas anteriores. Venimos pues ante todos a preparar este material para compartirles nuestras experiencias de trabajo sobre la construcción de nuestra autonomía durante estos 19 años. Entonces, vamos a platicarles, vamos a explicarles. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, pueden escribirnos en la página de internet de Enlace Zapatista. Para empezar nuestro trabajo, vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que se trata este material. Durante el tiempo de la colonización, nuestros antepasados fueron sometidos a otras nuevas formas de vida, a otras formas de pensar. Los colonizadores pensaron que con eso podían acabar todo, podían acabar con todo, pero no fue así. Aunque sí perdieron parte de sus costumbres y de sus formas de vida, y les imponen muchas, muchas otras cosas, y fueron sometidos bajo la esclavitud. Y durante ese tiempo, nuestros antepasados no podían organizarse. Pero sus culturas, sus costumbres y sus formas de vivir y de organizarse la guardaron en un rincón de su corazón y de su pensamiento. Y durante ese tiempo de sometimiento se fueron dando muchas luchas del pueblo y así logran rescatar parte de lo que habían ocultado durante mucho tiempo. Durante más de 80 años vivieron, lograron con sus luchas vivir organizándose ya por sí solos, formando sus ejidos y sus comunidades. Y ese modo de vida que vivieron durante más de 80 años, rescatamos nuevamente con la llegada de nuestra organización, lo que hoy es nuestra autonomía, nuestros consejos municipales autónomos y nuestras juntas de buen gobierno. Como gobiernos autónomos zapatistas, llevamos 19 años construyendo y fortaleciendo nuestra autonomía contra 520 años de resistencia de los pueblos indígenas. Durante este corto periodo de los 19 años, hemos tenido mucho avance, muchos logros. Como zapatistas, tenemos tres niveles de gobierno. El gobierno local, que está formado por agentas y agentes municipales, comisariadas y comisariados ejidales. Tenemos también el segundo nivel de gobierno autónomo, que es el nivel municipal, que está formado por hombres y mujeres, y son los consejos municipales. Tenemos un tercer nivel, que es las juntas de buen gobierno, formado también por grupos de compañeros entre hombres y mujeres. Esos tres niveles de gobierno son los que vienen haciendo los trabajos de nuestra autonomía. Y estamos gobernando con el mismo pensamiento de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que gobiernan en común, en colectivo. Por eso decimos que en todo nuestro territorio zapatista las leyes del mal gobierno no funcionan. Aquí el gobierno se chinga en lo político, en lo ideológico, en lo psicológico, porque nosotros como zapatistas estamos preparados en esos. Por eso, para muchos, piensan que lo que estamos haciendo, nuestra forma de gobernar, es una utopía, es un sueño. Para nosotros, como zapatistas, es una realidad, porque lo estamos haciendo en los hechos, en la práctica, del diario, durante estos 19 años. Por eso creemos y vemos que si nos organizamos con todos los millones de mexicanos, vamos a poder formar nuestros propios gobiernos, con todas las clases sociales, donde incluyan obreros, obreras, maestros, maestras, estudiantes, amas de casas, todas las clases sociales, vamos a construir un gobierno donde participemos y decida el pueblo, que gobernemos para el bien del pueblo. La libertad no fue fácil para conquistarlo. Nos tuvimos que organizarnos entre hombres y mujeres para así tener esa libertad que ahora lo estamos ejerciendo como zapatistas. Y descubrimos que la libertad no va a venir en otro lado. No nos va a venir a entregar a Felipe Calderón, no nos va a venir a entregar esos gobiernos corruptos, sino que nosotros mismos, como zapatistas, nos estamos gobernando autónomamente con hombres y mujeres, para que así tengamos esa libertad de proponer, de analizar, de estudiar, de decidir y de discutir. Todo eso es lo que hacemos en nuestra libertad, en nuestro gobierno autónomo. Y gracias a nuestra organización que nos vino a despertar, a decir cuál es la verdadera libertad del pueblo, donde pueda ejercer una libertad, donde pueda el pueblo decidir, discutir su propia ideología, su propia experiencia, para bien del pueblo. Esta libertad que nosotros ejercemos y hacemos en nuestro gobierno, queremos que sea para todo nuestro país de México, donde tenga el respeto de los indígenas, maestros, estudiantes, obreros, todos aquellos que conforman el pueblo de México, y así sea una verdadera libertad. Porque la libertad que hablan aquellos de arriba es una libertad engañosa, mentirosa. ¿Por qué engañosa? Porque cuando el pueblo se levanta y decide algo, analiza y estudia, te vas en una manifestación, ¿qué es lo que hacen? Nos reprimen, nos encarcelan. Entonces eso no es una libertad para el pueblo. Aunque estudie qué es bueno para el pueblo, pero ellos no lo permiten, porque nada más ellos quieren tener esa libertad. Nunca el pueblo ha tenido una libertad de analizar, de discutir el modo de vida que quiera tener. Por eso, nosotros como zapatistas no aceptamos esa mentira de libertad que dicen aquellos gobiernos corruptos. Como mujeres, hemos entendido y damos gracias a nuestra organización que nos enseñó a luchar entre hombres y mujeres. Nuestra organización nos enseñó que es necesario la participación en todos los trabajos entre hombres y mujeres. E inició la participación de entre hombres y mujeres desde la clandestinidad, con la participación de compañeros y compañeras milicianas, cabos, sargentos y sargentas, y se integraron compañeras en lo que es insurgentes e insurgentas. Y también se empezó a promover que en los pueblos haya responsables entre hombres y mujeres, responsables regionales y los del CSCRI. Allí es donde nos dimos cuenta que es necesario la participación entre hombres y mujeres. A partir del 94, cuando inicia nuestra autonomía, ahí empieza la participación en los tres niveles de gobierno. En lo que es local, se inicia la participación entre hombres y mujeres. A nivel mares, igual, la participación está entre hombres y mujeres. Y lo que estamos en lo que es la Junta de Buen Gobierno, ahí estamos ejerciendo los trabajos entre hombres y mujeres, al igual llevando las áreas, como los compañeros, también las compañeras, llevamos en las áreas de trabajos que hay en los tres niveles de gobierno. Y también nos estamos dando cuenta que es una necesidad de hacer esos trabajos, porque es donde vamos a ejercer y estamos ejerciendo parte de nuestra ley revolucionaria de mujeres, que gracias a nuestra organización que se dio cuenta que tenemos que tener una ley como mujeres, y esa es donde estamos ejerciendo esa ley entre hombres y mujeres, la ley revolucionaria. Porque esa ley no tuvieron la oportunidad otras luchas, porque el sistema capitalismo no nos permitió hacerlo. Pero entonces es como estamos ejerciendo trabajos como hombres y mujeres. Doy paso a otra compañera. Así también como nuestra autonomía nace entre nosotros mismos. ¿Por qué decimos que nace entre nosotros mismos nuestra autonomía? Porque antes de la colonización, nuestros pueblos gobernaban por sí solos. Ellos tenían sus modos de vivir, sus modos de convivir, sus modos de trabajar en cada pueblo. Entonces, desde ahí empieza nuestra autonomía, desde ahí nace. Pero luego de todo eso, que ellos se coordinaban, ellos se organizaban, se pierde eso. ¿Por qué se pierde? Porque cuando llega el esclavismo y el feudalismo, eso hizo a que esos pueblos que estaban organizados, que se gobernaban por sí solos, se los tienen para controlar, porque ellos no querían que se controlaban solo los pueblos, sino que ellos lo que querían es tener un control dentro de los pueblos. Entonces, cuando llegan esas del esclavismo y el feudalismo, eso hizo a que esos pueblos se desorganizaran y ya no se pudieran organizar como de un principio se organizaban. Más de 80 años se empieza a rescatar nuevamente el autogobernarse, que empiezan otra vez a rescatar de nuevo como se gobernaba, que es cuando comienza la formación de los comisariados de la Comisión de Vigilancia. Pero es como cumpliendo una ley agraria. No es porque ellos se controlaban, sino que es por cumplir la ley agraria, hicieron a que se formara el autogobernarse. Es como un logro de la Revolución Mexicana. Pero eso, como dije, que es una forma como controlar los pueblos, un modo de tener controlados los pueblos porque se forman los ejidos. Entonces agarran eso para formar los comisariados, y en eso pues les tienen controlados el pueblo. Entonces el pueblo solamente cumplió un requisito, no es que formó realmente una estructura de gobierno. Entonces, cuando llega el EZLN, lo voltea y hace que eso se gobernara el pueblo por sí solo. Entonces, por eso decimos que nuestra autonomía no es que lo estudiamos de un libro, ni lo vimos de otra parte, ni aprendimos de otros, sino que nació de entre nosotros mismos, porque de ahí sacamos cómo gobernarnos. Entonces vimos que esto es la forma más sana para poder gobernar con todos los sectores de la sociedad, si así lo queremos. Y esto solamente se entiende cómo estamos viviendo y mejorar lo bueno y cambiar lo malo. Esto solo se logra con una buena organización, porque así lo estamos haciendo en los hechos. Las formas de cómo ejercemos la democracia en los diferentes pueblos zapatistas. Uno es que se hace pues en una forma que se rolan pues en ser autoridad en cada comunidad. Quiere decir que si yo soy autoridad ahorita, entonces ya sé quién le toca en cuanto yo salga. Porque quiere decir, es como turnado, pues. Eso es una forma. La otra es, también partes usamos lo que es el voto secreto. O sea, pues se hace pequeñas urnas donde se deposita el voto, pero al mismo tiempo se checa pues el resultado de la votación para ver quién es el que ganó mayor voto, para que sea pues la autoridad de la comunidad. El otro es también sobre, usamos así votos directos, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque a voz de la asamblea se dice que tal compañero va a quedar como autoridad. Entonces toda la comunidad da su voz y queda como autoridad ese compañero. También el otro es, la forma que hacemos también es nombrar dos o tres compañeros y se sujeta a votación dentro de la asamblea máxima de la comunidad. Y dependiendo el que saca mayor votación, entonces queda como autoridad de la comunidad. Eso es localmente. Ahora en los municipios autónomos que tenemos, en una forma hacemos reuniones municipales donde se eligen compañeros como candidatos y luego llevar hacia las comunidades, parajes donde nosotros vivimos, donde se explica claramente qué trabajo ha empeñado el compañero, cómo ha trabajado el compañero, y a base de la explicación ya se deciden todos los compañeros por quién votar, para luego regresar la votación en otra asamblea municipal y ver los resultados que hay en todo el municipio. Y el otro, hay partes también, ejercemos nuestra democracia para nombrar nuestras autoridades municipales, es a través de las autoridades locales que se van a una reunión municipal, donde ahí lleva ya la autoridad de voz de cada pueblo, para que él deposite su voto hacia el compañero que lo ve que es bueno para que quede como autoridad municipal, pero es que lo ve que sí ha hecho algo bueno el compañero en sus trabajos en esta lucha. Y es las formas que hacemos nuestra democracia en los dos niveles de gobiernos. De igual manera, en las juntas de buen gobierno, en algunas juntas hay diferentes formas de elegir a nuestras autoridades de las juntas de buen gobierno. O sea, en algunas juntas se hace una asamblea general dependiendo cuántos municipios haya en cada zona, se reúnen todas las autoridades locales entre hombres y mujeres para ver a los compañeros que más han hecho bien el trabajo a lo largo de nuestro caminar. Entonces, ya teniendo a los compañeros, se les pregunta a ellos si están dispuestos, pues, de hacer el trabajo en caso de que les vaya a tocar o en caso que vayan a ganar la elección como trabajadores de la Junta de Buen Gobierno. Después, ya teniendo eso, entonces se baja a los pueblos, para que los pueblos, ellos vean a quién de los compañeros que ya están electos por las autoridades locales, ellos depositan su voto al compañero que ellos lo ven bien, que lo va a representar. Pero hay en otras juntas donde lo hacen en los municipios, es decir, que cada municipio da dos compañeros autoridades para la Junta de buen Gobierno entre compañeros y compañeras, dependiendo del porcentaje que tenga cada municipio. Es así como son las formas, pues, que tenemos para elegir a nuestras autoridades. Pero es una forma muy diferente a lo que hace el mal sistema. Porque el mal sistema, ¿qué es lo que hace? Son los que quieran ser presidente municipal o gobernadores, presidentes de la República, son ellos los que salen en los pueblos diciendo que voten por ellos, que son ellos los que van a ser mejor, los que van a hacer mejor gobierno. Y usan todo el dinero del pueblo gastando en propagandas, en campañas políticas. Porque eso es dinero del pueblo, es del, ahora sí, de los impuestos que cobran de la luz, del agua. Pero a ellos no les importa, lo que les importa es pagarle a alguien, aprovechándose de la miseria, de la pobreza de algunos hermanos que no tienen y les compran el voto. Porque hay hermanos que por la miseria, por la pobreza, hasta por 100 pesos venden su voto. Imagínense cuántos millones de pesos gastan. En cambio, nuestros compañeros autoridades no. Ellos son elegidos y son vistos por nuestro pueblo. Es nuestro pueblo el que dice quién va a ser y quién lo va a gobernar. Y no necesitamos una credencial para poder votar, para poder elegir a nuestros compañeros y compañeras. Y también nuestra democracia no es nada más en tiempos electorales. Para nosotros, en cualquier momento, en la toma de decisiones, es ahí donde nosotros practicamos la democracia, en nuestros acuerdos internos desde lo local, en lo municipal y zona. Cuando nombramos a nuestros compañeros de promotores de salud, promotores de educación y en otras áreas de trabajo que tenemos. Hasta en los trabajos colectivos es ahí donde nosotros practicamos la democracia. Y es así como nosotros queremos que algún día sea en México, que sea el pueblo el que tenga la voz y que sea el pueblo el que mande. Vamos a seguir con la aplicación de justicia. Para nosotros los zapatistas y las zapatistas, la justicia se aplica a todos por igual. Porque la justicia no se vende, no se compra, no es por amigos, no es por familiares, no es por compadres, sino por la razón, sea quien sea. Así que para esto hay leyes que se tienen que cumplir a nivel organización y hay leyes que se tienen que cumplir a nivel zona, hay leyes que se tienen que cumplir a nivel municipal y a nivel local. Donde quiera que sea, las autoridades funcionan como mediadores cuando hay problemas que resolver. Para que la parte afectada y para que la parte de quien afectó lleguen a un acuerdo entre ellos. Y como autoridades tienen que vigilar pues que se cumpla el acuerdo a que lleguen. Pero sí, hemos tenido muchas dificultades en caso de asesinatos, violaciones, asaltos, porque no tenemos lugar especial para readaptarlos. Porque ¿quién los va a cuidar? ¿Quién los va a dar de comer? ¿Quién los va a curar si se enferman? Pues por eso hasta algunos se nos han pelado, pues. Entendemos realmente que es de readaptación, pero no tenemos lugares para eso. Mientras el mal gobierno cuenta con esos espacios, según ellos, para readaptarlos, y dentro de ese espacio hay violación, hay corrupción, hay humillación, ¿y cómo se van a readaptar los que cometen delitos en esa situación? Pues se van a sufrir más ahí. Aparte de eso, el mal gobierno, pues para él la justicia se compra, se vende, y cuánta ganancia sacan solamente según para aplicar justicia. Entonces, en comparación a lo que hacemos nosotros, pues aquí es totalmente diferente. Así estamos trabajando nosotros y nosotras, los zapatistas y los zapatistas.

compañeros. La comisión de vigilancia empieza desde el pueblo, entre mujeres y hombres, participando dentro de la oficina. Su función es vigilar los gastos de la Junta dentro de las compras que hace y tiene que conocer cuáles son sus trabajos que hace la Junta de Buen Gobierno. Y tiene que saber bien los informes que hace dentro de la Junta de Buen Gobierno. Y también ellos son los que garantizan que llevan sus controles de gasto. Y tienen que ver si no están cumpliendo los reglamentos de la Junta de Buen Gobierno. La vigilancia, son ellos que hacen los rotativos en cada pueblo para pasar todos. Tiene que estar pendiente dentro de la oficina si no entran gentes extrañas, así como empleados de gobierno. Eso no es permitido. Y también tienen que ver si vienen hermanos de fuera, tomar sus datos, en qué vienen o a qué vienen, o qué estado, o qué nación, o qué país vienen. Eso es su trabajo, la vigilancia que hace dentro de la oficina, juntamente con los tres niveles de gobierno. Eso es lo que va a hacer la Junta de Buen Gobierno y la vigilancia y la información. Eso es todo, compañeros. La función de la Comisión de Información es estar informado en todos los movimientos que hace la Junta de Buen Gobierno. También orientar a las autoridades de la Junta de Buen Gobierno cómo deben de hacer sus trabajos para no desviar con el mandato del pueblo. También recibir información del informe del trabajo de la Junta de Buen Gobierno y también la coordinación con las tres oficinas que son la Oficina de Vigilancia, Oficina de Información y la Oficina de la Junta de Buen Gobierno. Le doy paso a la compañera. Compañeros y compañeras, nos toca hablar sobre lo que es el gobierno autónomo de mujeres. Antes de la colonización, sabemos que nosotras las mujeres, desde nuestras abuelas y algunas de nuestras mamás, sufrieron muchos tipos de maltratos, como humillación, olvido, desprecios, por ser mujer y por ser indígena. Desde la colonización nos metieron en la cabeza que una mujer no vale al igual como vale un hombre, que una mujer no tiene el valor como debe de valer un hombre. Y después de la colonización entran los rancheros, y es ahí cuando sufren la triple explotación nuestras abuelas y algunas de nuestras mamás, porque fueron violadas por los rancheros, por los patrones, porque trabajaron con ellos. Y es así cuando sufren esta triple explotación, porque les mete en la cabeza de que una mujer solo debe de estar en la casa para servirle al patrón y servir al marido y cuidar a los hijos. Le doy paso a la otra compañera. Así sufrieron nuestras abuelas, así como han enseñado así desde los patrones. O sea, no sabían cuál era el derecho y también lo obligaban a casar sin conocer con quién se va a casar. Y también cuando casa una muchacha, lo que hace primero tiene que pasar con el patrón y de allí se va con el marido. Es así que sufrieron nuestras abuelas. Es todo, compañero. Bueno, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos, ya escuchamos cómo era la vida de nuestros abuelos, nuestros antepasados, cómo vivieron. Ahora vamos a explicar de los 19 años que venimos caminando como el gobierno de mujeres, de cómo es la participación. Pues lo poco año que llevamos, hemos encontrado la participación de las compañeras, pues no fue algo fácil, sino que fue algo difícil, porque nos costó a entender cuál es nuestro derecho, cuál es nuestra participación como mujeres. Pero ya ahora llegamos a entender nuestra participación como mujeres, pues sí nos damos cuenta que sí podemos hacer el trabajo de ocupar un cargo. Y también donde nos dificultó mucho es cuando no sabemos leer, no sabemos escribir o no podemos hablar en castilla, pero sí allí dentro de nuestra organización fuimos aprendiendo, fuimos practicando, dejamos la pena, dejamos la vergüenza, pero gracias a nuestra organización que nos dio ese espacio para participar como mujeres, así como antes nuestras abuelas que no estaba tomada en cuenta, pero gracias a nuestra lucha como mujeres y ahora que estamos participando en el gobierno autónomo de mujeres. Y es toda mi palabra y paso a la otra compañera. Bueno, así como ya dijo la compañera, pues ya hemos logrado un poco la participación de las compañeras y tanto como compañeras también, pues ya hemos cubierto los tres niveles de gobierno, ya hemos cubierto los trabajos que se necesita hacer en los tres niveles de gobierno. De hecho, hay dificultades. Hemos tenido dificultades, pero ni eso vamos a dejarnos como compañeras, porque tenemos que hacer el trabajo y es nuestro deber como compañeras. Así como dijeron las compañeras, en todos los niveles de gobierno autónomo están participando nuestras compañeras. Ejemplo, autoridades locales, tenemos las comisariadas, las agentas. Estas compañeras autoridades hacen sus planes, analizan, discuten, proponen sus propuestas de trabajo ante el pueblo. Además, han resolvido problemas meramente de compañeras. Ejemplo, si un compañero pega a su compañera, pues las compañeras autoridades han castigado a ese cabrón. Aparte de que tienen que impulsar los trabajos de las otras áreas, tales como salud, educación y trabajos colectivos. También tenemos nuestras autoridades municipales, que son las concejas. Igual estas compañeras hacen los mismos trabajos como los compañeros, así como lo hacen en los pueblos, en cada uno de ellas. Entonces, estas compañeras, pues es más grande su deber, porque ya no solo un pueblo va a tener que ver, sino que a nivel municipal, en varios pueblos. También tenemos la participación de las compañeras en las juntas de buen gobierno. Ahí sí es algo más grande, porque ya no solo en un municipio, sino que ya forman varios municipios en una zona. Es el deber y responsabilidad y obligación de las compañeras para ver y cumplir todos los planes de la zona. Aparte de eso, también tenemos la participación de las compañeras en las diferentes áreas de trabajo, tales como promotoras de salud, promotoras de educación, locutoras y entre otras más. A pesar de esto que ya tenemos la participación, todavía nos hace falta, Nos hace falta entender de que nosotros como compañeros, de que el trabajo es de todos y de todas. Pero sabemos de que si nos organizamos entre todas y todas, juntos podemos decidir nuestro destino para ser hombres y mujeres dignos en el país. Vamos a dar a conocer de las áreas del trabajo colectivo de las compañeras. En nivel zapatista ya hay algunas zonas colectivas como Banco Autónomo Zapatistas, Panadería, Ganadería, Artesanías, Tiendas de Abarrotes y Milpas. Esos son los trabajos colectivos que están impulsando las compañeras para sacar adelante el gobierno autónomo, para sostener en las reuniones y en las asambleas y sus capacitaciones y otras actividades. Así como estamos entendiendo aquí en nuestro país, y si llegaran a entender, vamos a lograr o crear un gobierno colectivo nacional donde participen las indígenas, no indígenas, maestras, obreras, estudiantas, doctoras y amas de casas y otras más. Le vamos a dar paso al otro compañero. Pues vamos a continuar con el tema de la democracia. Antes del 94, las mujeres estaban en el total olvido por parte de los malos gobiernos, por parte del sistema. Las mujeres no eran tomadas en cuenta en su participación. Las mujeres estaban a un lado, encerradas en la casa, haciendo el trabajo doméstico. Gracias a nuestra organización, nos organizamos para ejercer la democracia en la práctica, para que las compañeras participen en los tres niveles del gobierno autónomo. En las comunidades y en los pueblos se eligen las comisariadas, las agentas, las diferentes comisiones de los trabajos colectivos locales a través de asambleas generales. El pueblo, entre hombres y mujeres, se reúnen para elegir la autoridad local, qué compañera sí puede hacer el trabajo, aunque no sepa leer y escribir, pero sí puede desarrollar el trabajo en la comunidad. Eso es el trabajo que se va ejerciendo la democracia. En lo municipal también nombramos nuestro gobierno municipal de compañeras. Se convocan asambleas generales municipales donde están presentes comisariados, comisariadas, agentas, agentes y diferentes comisiones de trabajos colectivos, y se eligen nuestro gobierno municipal. Así queda integrado también el gobierno de compañeros y compañeras en el municipio. Luego elegimos nuestro gobierno autónomo de las Juntas de Buen Gobierno. Se convoca Asamblea General de Zona, donde están presentes autoridades locales, compañeros y compañeras, autoridades municipales, compañeras y compañeros, y se eligen y se escoge la compañera que va a fungir su trabajo en la Junta de Buen Gobierno, que sí lo puede hacer. En los tres niveles de gobierno hacemos las votaciones y queda aprobado. Es así como queda integrado el gobierno autónomo de compañeras y compañeras. Hemos dado cuenta nosotros que sí podemos gobernar juntos, pero la democracia no solamente es en las elecciones, como lo hace el mal gobierno. El mal gobierno, democracia, dice él, solamente en tiempos electorales, pero para nosotros la democracia es en todo momento, no tiene tiempo. Es en las tomas de decisiones, es cuando las compañeras también hacen reuniones para tomar acuerdos en los trabajos colectivos. Eso es también la democracia. Cuando hacemos las leyes de nuestras zonas, de nuestro municipio y locales, también está la participación de la compañera. Para nosotros eso es la democracia. Pero actualmente también nos hemos dado cuenta que en todo nuestro municipio todavía hay mujeres, la mayoría, miles y miles de mujeres que están en el olvido. No son tomadas en cuenta, incluyendo licenciadas, maestras, amas de casa y otras. Esas mujeres nunca son tomadas en cuenta en la participación. Por eso nosotros creemos que entre los miles y miles de hombres y mujeres sí podemos hacer la democracia trabajando en nuestro país, haciendo nuevas leyes que sí nos podemos gobernar. Como decía el compañero hace un rato, a veces sí nos podemos equivocar, pero no nos vamos a equivocar para pisotear el derecho del pueblo, porque la ley que vamos a hacer o que se va haciendo es el mismo pueblo que lo decide cómo quiere la ley que vamos a hacer. Entonces, no podemos violar esa ley porque es el pueblo mismo que lo está haciendo. Y si hay fallas, nos podemos corregir, pero no es para mal, sino es para bien. Así es como vamos haciendo la democracia en nuestros pueblos, en nuestra organización, y también creemos y pensamos que sí se puede hacer en todo nuestro país. Por eso aquí en nuestra organización nosotros, el gobierno ya no cabe, el gobierno oficial, ya no lo queremos, porque desde hace mucho tiempo para él nunca nos tomó en cuenta la democracia. Lo que es del gobierno en resistencia de mujeres. Nosotras las compañeras hemos resistido en las 5 zonas que estamos, hemos resistido en todo lo que nos han criticado, en las burlas, en las críticas, en todo de lo que nos han dicho los malos gobiernos. Ellos nos decían que no sabemos, que no valemos. Pero nosotras en todas las zonas que estamos como compañeras, estamos resistiendo de todo de lo que nos han criticado, de sus burlas, de todo de lo que nos han dicho. Pero nosotras hemos resistido, nunca le hemos tomado en cuenta sus palabras de lo que nos han criticado. Pero nosotras hasta ahora, en hoy en adelante, seguimos resistiendo, nosotras mismas, porque sí sentimos que sí valemos. Tenemos todo el valor de resistir de sus palabras, de lo que nos dicen. Porque a ellas no resisten, porque si algo se les dice, no resisten como nosotras. Pero vemos que nosotras con nuestra resistencia hemos resistido también en nuestros trabajos colectivos. En todas las zonas de lo que hemos podido hacer las compañeras, en nosotras mismas solas, hemos organizado, hemos logrado en resistir en nuestros trabajos colectivos. También en los trabajos colectivos de lo que hemos hecho, hemos organizado entre nosotras mismas, hemos logrado el avance de todo en las áreas de trabajo, en las comisiones, en las reuniones que hemos salido. En eso nos apoyamos en los trabajos colectivos y en eso hemos resistido, porque nunca hemos quedado, nunca nos hemos dejado de llevar en las críticas que nosotros nos han dicho que no sabemos, que en los trabajos colectivos de lo que hemos hecho también el gobierno nos copea, porque todo de lo que ve de nosotras las compañeras que hemos logrado hacer, que hemos resistido en todo, él también mete su mismo proyecto, o también de los trabajos colectivos de lo que nosotras hemos hecho, también él, el mismo proyecto de lo que hace es meter a los pueblos donde están las compañeras resistiendo. Pero vemos en esos proyectos o en sus colectivos de que ellos mandan el mal gobierno, no ha funcionado, porque solo así lo dejan abandonado las hermanas que no lo saben ni trabajar. Pero nosotras sí vemos que no, nunca hemos dejado esos trabajos colectivos y en eso estamos resistiendo. Y hasta así en hoy en adelante vamos a seguir resistiendo en todo de lo que nos burlan, de las críticas y de todo de lo que nos han dicho. Por eso nosotros vemos que sí podemos resistir. Y por eso vemos también en los desmantelamientos que nos ha hecho en los municipios. Nosotras mismas hemos podido resistir teniendo el valor de organizarnos las compañeras, porque nosotras mismas nos organizamos para correrlo los militares que nosotras nos quisieron meter ahí en los municipios. Pero nosotras vimos que sí pudimos resistir y correrlos los soldados. Por eso en ese momento, hasta ahora, estamos resistiendo y nunca nos vamos a dejar de resistir nosotras las compañeras. Le doy paso al otro compañero. Como organización, nos dimos cuenta la importancia de la participación de las compañeras. Gracias a la organización que nos vino a dejar el ejemplo con algunas compañeras que principiaron caminando, dirigiendo nuestra organización, ese es el fruto, ahora después del 94, con la construcción de nuestra autonomía, vemos ya compañeras participando en los diferentes espacios. Es mentira que el mal gobierno dice que la mujer es débil. En nuestra organización es caso contrario. Han demostrado ese valor, esa gran fuerza que han tenido. Como por ejemplo, en los momentos de preparación de nuestra organización, las compañeras permitieron que se fueran sus esposos, sus hijos, a prepararse, sabiendo ellas el trabajo difícil que iban a enfrentar, que podían regresar o como no podían. Es por eso que decimos que las compañeras han tenido tanta fuerza, tal vez más que nosotros los hombres. Y gracias a ese valor, tenemos como prueba aquí al frente tantas compañeras participando. Como han dicho algunos compañeros, que 19 años se nos hace poquito, con los más de 500 años de dominación, de una educación que nos enseñaron a que la mujer no podía hacer nada. Gracias otra vez a la organización, estamos avanzando, estamos caminando. También hay que reconocer que nosotros los compañeros nos ha sido difícil entender, pero cada vez estamos mejorando, cada vez estamos entendiendo más que en una lucha no puede ser completa sin la participación de las compañeras. Aquí, en nuestros pueblos indígenas, hemos encontrado un nuevo modo de vida, caminando junto, de la mano, con nuestras compañeras. Doy paso a otra compañera. El día 30 de enero de 1981, cayó asesinado el profesor Misael Núñez Acosta, víctima de la inmoral y corrompida camarilla que ha creado un feudo en el charro, vertical, corporativo y burocrático Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. He aquí el pensamiento y la voz de Misael. Compañeros, en actas firmadas que han sido recabadas en el Consejo Central de Lucha, todas las zonas, la mayor parte de ellas por lo menos, han manifestado su repudio a la política que ha llevado a cabo el Comité Ejecutivo Seccional. Ante la cerrazón de este grupo de dirigentes sindicales, las bases del Valle de México han respondido con el repudio absoluto. El día de hoy, ustedes deciden hacerse cargo de su lucha sin intermediarios. El día de hoy, ustedes recobran lo mejor de lo mejor que nos aportó el movimiento magisterial de 1958 a 1961. En este Congreso de Masas, ustedes han decidido deshacerse del carrismo sindical. Ustedes han decidido hacerse cargo de la lucha sin intermediarios. Compañeros, la lucha del Valle de México continúa la lucha de los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de Morelos, la lucha que por todos los países nos extendiendo. Adelante con este Congreso de Masas. ¡Viva el Magisterio Nacional! Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad das a tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones, demuestras valentía en todas tus acciones. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Apóstoles rurales que van preñando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de fieras y alimañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista, no eres problemario, eres un idealista y un revolucionario. Maestro normalista, de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. No admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la costa, un faro la ilumina, Misael Núñez Acosta. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Vamos a volver que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a volver que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a volver que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria liberada. Vamos a volver que en una llamarada, que brille en el futuro, la patria. Compañeros y compañeras, vamos a hablar de libertad de gobierno entre hombres y mujeres. Nosotras, las mujeres zapatistas, decimos libre porque estamos ejerciendo los tres niveles del gobierno autónomo. Decimos libres porque ya participamos en las asambleas local, en los mares y en la zona. Decimos libre porque estamos haciendo el trabajo lo que queremos. Decimos libre porque sí, nosotras las zapatistas estamos viendo los trabajos en la asamblea. Decimos libres porque sabemos las mujeres zapatistas que este es el camino correcto que estamos llevando. Por eso decimos libre. Pasando en otro tema, que es el gobierno en resistencia. En la resistencia donde estamos, los trabajos que estamos llevando como organización, estamos resistiendo de todo lo que nos hace el mal gobierno, lo político, del ideológico, de la psicología. En la psicología que nos están dando el mal gobierno nos dice que los zapatistas no sirve lo que estamos haciendo, o que si no, el submarcos ya se vendió. Esa es la psicología que nos da el mal gobierno. También en lo cultural y en lo económico. Eso es lo que estamos resistiendo. Doy paso al otro compañero. ¿Cómo estamos resistiendo en todos los males que nos hace el mal gobierno? Pues desde un principio nosotros como los zapatistas, desde que surgió nuestra organización aquí, nosotros como zapatistas nos empezamos a organizar principalmente para pelear, para matar y para morirnos. Sabiéndolo que así como ya mencionaron, dejándonos a nuestras familias, Tuvimos que resistir ese miedo. Tuvimos que resistir esa represión que nos presentan nuestras comunidades, que nos hacían a hombres y mujeres y niños ahí dentro de nuestras comunidades. Por esa razón, tuvimos que ver otras formas que no solo de pelear, de matar y de morir. Tuvimos que ver que para luchar pacíficamente y políticamente también será la mejor forma. Y entonces hasta ahorita tuvimos que lograr esa libertad, esa justicia y esa democracia. Es así como estamos nosotros como los zapatistas, que estamos hoy, estamos construyendo, estamos resistiendo nuestra lucha en la construcción donde estamos. Para eso, el mal gobierno en todas nuestras zonas ha presentado miles y miles de formas como nos quiere acabar. Si no nos mata, nos compra. Y si no nos compra, forman grupos como paramilitares y otros grupos que para que dentro de nuestros mismos pueblos o nuestras comunidades surja lo que es el problema, con la idea de que nuestra autonomía no funciona o no crezca pues de nosotros. Pero de todo eso que nos han hecho el mal gobierno, nosotros hemos construido, hemos buscado formas también, porque el mismo mal gobierno nos hace que buscamos las formas como debemos de construir nuestra autonomía. Sobre todo lo que nos ha pasado también en los desmantelamientos. El mal gobierno piensa que con esa forma nos puede acabar, pero como nosotros como zapatistas en todas las zonas nos organizamos como hombres y mujeres y niños para construir, porque cada uno de nosotros lo tenemos adentro de cómo es que se quiere construir la forma de cómo tenemos que mejorar nuestra forma de vida. Por esa razón, nosotros como zapatistas tuvimos que aguantar la guerra psicológica también que hace el sistema capitalista, diciéndonos que nosotros como zapatistas no podemos. Pero aún nosotros no hemos dejado de vencer en eso. No lo creemos y nunca lo vamos a creer lo que hace el mal gobierno. Porque nosotros, sabiendo que todo el mal gobierno hace todo lo posible con todo acabar en lo político, en lo ideológico, en lo psicológico, en lo social, en lo cultural y en lo económico. Pero todas esas partes nosotros como zapatistas hemos buscado formas. Por eso, y a través de eso, ha buscado miles de formas, diciéndose en los medios, en sus medios de comunicación, que nosotros no podemos. Pero aún nosotros como zapatistas nos organizamos para resistir. Nos organizamos en los trabajos colectivos. Pero hay que saber que no hay que confundir. Los trabajos colectivos es principalmente para la construcción de nuestra autonomía. Y así nosotros los zapatistas, en todos los niveles local, zona y municipal, estamos haciendo diferentes tipos de trabajos colectivos, dependiendo qué tipo de trabajo podemos organizar en cada zona. Y eso es lo que nos ayuda a que nuestras autoridades puedan salir, puedan viajar, puedan ir a hacer reuniones, asambleas, municipal y en la zona. Eso es para lo que es el trabajo colectivo. Porque también hay que saber que nosotros como zapatistas tenemos necesidades, también tenemos que trabajar en lo propio, o sea, en lo individual, porque también tenemos familias. Así nos organizamos que en todas nuestras zonas hay diferentes formas también como estamos. Estamos trabajando también 10 días de trabajos colectivos y 20 días de trabajos individuales. Eso es para que también podemos seguir organizando y construyendo nuestra autonomía y seguir resistiendo en lo que hace el mal gobierno. También ahí estamos trabajando lo que es las áreas de educación, de salud y de agroecología. En esas tres partes es el pueblo quien decide, es el pueblo quien dice, pues, cómo es la forma que queremos la educación y la salud. Porque estamos viendo lo que hace el mal gobierno con esa salud y con esa educación. Y en la agroecología también tenemos que ver a nosotros, los zapatistas, que eso nos está costando un poco trabajo. En algunas de las zonas y en algunos de los municipios ya se está practicando, se está trabajando lo que es la agroecología, el manejo y el cuidado de la tierra. Porque es ahí también de nosotros tenemos que amar a nuestra madre tierra, porque eso es lo que nos da y nos alimenta a diario. Por eso tenemos que resistir y aguantar todo lo que hace el mal gobierno con sus migajas, con sus proyectos, con todo lo que hace. Por otro lado, tenemos también las tres áreas, que es partera, huesera y el bonaño. Es una cultura que estamos rescatando a través de la resistencia, porque también vemos también en nuestra construcción de nuestra autonomía, es importante, porque están viendo cómo son los tratos que nos hace el mal gobierno. Por otro lado, también tenemos a nuestros medios de comunicación. Nosotros estamos difundiendo, pues, ese medio, esa radio comunitaria, ese video comunitario, son de los pueblos, es para anunciar el mal que está haciendo el mal gobierno. Y es para decir a todos los pueblos, sea quien sea que nos escucha en nuestro medio de comunicación, cómo se está construyendo nuestra autonomía y cómo lo estamos resistiendo y cuáles son las consecuencias que nos trae el mal gobierno. De todo eso, también estamos resistiendo en todo lo que hace el mal gobierno. En lo político también estamos resistiendo, diciendo que no podemos gobernar, pero estamos gobernando. En lo ideológico, pues concientizándonos a nosotros como bases de apoyo, compañeros, en todas las zonas. En lo psicológico, pues no creer en todo lo que hace el mal gobierno. Al contrario, es animarnos, concientizarnos más en todo el trabajo. En lo social, pues organizando todos hombres y niños y mujeres para seguir esta construcción. En lo económico, pues ahí donde el mal gobierno pues nos está bombardeando por todas partes, pero aún así los estamos buscando, los estamos haciendo las formas como tenemos que resistir. En lo cultural, pues es algo nuevo que estamos haciendo ahorita nosotros, estamos acá presente, no solo hombres, sino que gracias a nuestra organización, también mujeres, para dar a conocer al pueblo de México y al mundo, y hacerlo responsable a los agresores, dando a conocer los hechos que están sucediendo en el momento. Hacerlo responsables al gobierno federal, estatal y municipal, con la advertencia de que si no nos respetan, tomaremos otras medidas. Esta es nuestra pequeña explicación como maestros y maestras de la escuelita que tenemos. Compañeros y compañeras, los y las que nos escuchan en cualquier parte del mundo, nosotros como los zapatistas y las zapatistas, nuestro autogobernarnos no fue nada tan fácil al iniciarlo, sino que nos hizo difícil para empezarlo. Iniciamos sencillo, pequeño y humilde, pero es posible. Si hemos logrado con pocos compañeros y compañeras, ¿y por qué no es posible con miles y millones? Nuestra esperanza es de que nos digan si les sirve de algo nuestra práctica, nuestra experiencia de nuestro autogobernarnos. Agradeciendo la paciencia, la comprensión y saludando a todos ustedes como compañeros que somos. Otro mundo es posible donde quepamos todos y todas. Martes 28 de mayo del 2013. Muchas gracias.